santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. Sigo insistiendo en lo mismo, lo orgánico. Lo orgánico, pero ya, si tú no le tiras abono a la tierra, no te da. El nitrógeno ya murió. Ya. Monsanto empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos.